Muy buenas tardes, doña Damaris. ¿Cómo ha visto usted el proceso electoral aquí en Chinautla? Ha estado muy tranquilo porque yo ya fui a votar a buena mañana y tranquilo, tranquilo, tranquilo porque me tocó allá en Cementos Progreso y estuvo muy tranquilo. ¿Ha visto usted cómo la gente, hay mucha asistiendo a votar o hay poca? En la mañana sí había bastante. Ahorita yo ya miro que está mermando bastante la gente, tal vez porque ya empezó a llover. Quizá, ¿verdad? ¿Considera usted que este proceso electoral va a ayudar a un cambio significativo en el municipio de Chinautla? Eso espero. Eso esperamos todos, Eso ¿verdad? esperamos todos Sí. los que hemos emitido nuestro voto, ya eso esperamos que cambie, ¿verdad? Que no sea lo mismo, porque la verdad es que no han colaborado en mucho, pues, y entonces uno necesita un cambio. Un cambio profundo, ¿verdad? Sí. Bueno, muchas gracias, doña Maris. Para servir.